Buenas tardes y bienvenidos, queridos oyentes, al Bueno, el Feo y el Malo. Ya sabéis, el programa de bandas sonoras que te ofrece Radio Buñol cada sábado de 1 a 2 de la tarde en la 107.9. Dicho esto, es el segundo programa de la temporada y os vamos a ofrecer un programa interesante en el cual hablaremos de algunos de los compositores actuales que se están abriendo camino en este mundo musical o bien se mantienen actuales. Si bien la semana pasada dedicamos un programa a aquellos clásicos, hoy un programa de actualidad aquí en el Bueno, el Feo y el Malo. Y estamos, pues, lo de siempre, Roberto Zanón, compañero, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. A los controles, un crack, Raúl Martínez, compañero. Hola chicos, buenas tardes, un placer estar de vuelta. Sí, pues, y aparte de estos dos artistazos está un servidor, Juan Luis Payás. Con todo, si queréis conocer, por tanto, mejor a quién o quiénes son los que mandan o mandarán en el mundo de las bandas sonoras futuras, este es sin duda tu programa. Y lo vamos a titular a bandazos, haciendo referencia a la enormidad de sus composiciones. ¿Qué quiere decir que con esto? Pues que estos compositores se han abierto hueco a bandazos, a grandes bandas sonoras en este mundo tan complejo como es el mundo de la música de películas. Y dicho esto, pues vamos a meternos en harina y a comenzar como siempre hacemos, que en primer lugar es, Roberto, informando de cómo pueden contactar con nosotros. Pues sí, el facebook.com/bfmbsbs, somos ya 487, nos quedan 13. Casi 500. 13 solo me gustas nos quedan para los 500, por favor. Esa gente que nos esté escuchando, que aún no ha entrado a internet, a Facebook, y le ha dado a me gusta, por favor que entre, que queremos llegar a 500 ya. Es una buena excusa, Roberto, para entrar a Facebook. Sí, sí, queremos llegar a 500 ya, y que es un número nada despreciable, ¿eh? No, desde luego, desde luego. 13 nos quedan. El número de la mala o de la buena suerte, como se quiera ver. facebook.com/bfmbsbs. Y el teléfono de Radio Buñol, 96 250 4508. Ahí lo tenemos. Ahí lo tenemos al servicio de toda nuestra audiencia, que como ya sabéis, en el momento que os apetezca, pues nos llamáis, charramos un rato sobre lo que queráis. Cualquier comentario, sugerencia, crítica constructiva, en fin, lo que queráis. Estamos deseando que nos llaméis y hablar con vosotros. Así que esas son las dos formas. Pues nada, dicho esto, vamos a hacer lo de siempre, ¿no, Roberto? Juego de micros. Sí. En el Bueno, el Feo y el Malo. Me he cambiado ahora al número 4. Pues dicho esto, pues lo que vamos, a lo de siempre. Lo que suelo decir, pues el 95% de las veces, y cuando no me... es porque se me ha ido la cabeza. Aquello de subir el volumen de los aparatos porque... ¡Comenzamos! Bueno, comenzamos con ese sumario. ¿Qué tenemos, Roberto? Pues como tú ya has dicho, compositores que quizás no son el front line, la primera línea, pero que hacen unas bandas sonoras potentes, ricas y buenas, y que los vamos a escuchar a lo largo del día de hoy. Tendremos, al final, la selección, pues nos ha dado la casualidad que tendremos varias películas de animación, como Bob Esponja, Big Hero 6 o Del Revés, con compositores como John Debney, Henry Jackman o Michael Giacchino. También tendremos superhéroes, Cuatro Fantásticos de la mano de Marco Beltrami, o Ant-Man, el hombre hormiga, de la mano de Christopher Beck. Y también tendremos otras películas como Lo mejor de mí, Aaron Zinman, Cenicienta, del gran Patrick Doyle, que bueno, nosotros siempre queremos darle más altavoz de lo que actualmente le damos. Y nos volveremos a Europa de la mano de Bruno Culé, con Océano, y al español Javier Navarrete, que pone música a composiciones también de Hollywood, como Ira de Titanes en este caso. Tendremos la sección de pequeña pantalla con una gran serie, House of Cards, de la actualidad, que se puede ver en pantallas. Y cerraremos el programa, como siempre, con una canción, en esta ocasión de un grupo español también. Pues nada. Y de animación. Sí, sí, la verdad que nos ha quedado un programa muy animado. Esperaremos estar a la altura nosotros también, estar animados, que la música nos anime y que nos haga pasar esta horita que ahora va a comenzar, pues de la forma lo más agradable posible, haciendo lo que estéis haciendo, ya sea cocinar, ya sea escuchar, ya sea disfrutar, estar con los nietos y demás, ¿no? Esa es nuestra única intención, poneros solfeo del bueno, buena música de películas para haceros pasar una horita pues muy agradable. Y si os parece, pues nos metemos en al lío, ¿no? Pues sí, vamos, que suene la música ya. Bueno, empezamos con John Demney y la banda sonora de Bob Esponja, un héroe fuera del agua. Llama la atención, ¿no? Como una película de dibujos, de la cual además tú y yo somos forofos de Bob Esponja, eso hay que decirlo ante todo, y tu hijo también, sí, sí, sí. Y la mayoría de los hijos, y sobrinos, y nietos. Bien, tiene una banda sonora muy poderosa de un John Demney que, bueno, que está ahí tiempo, es un estadounidense, 59 años, ya tiene la criatura, pero se ha estado ahí desde... siempre, ¿no? Sobre todo en los años 90 con grandes composiciones, entre otras, y sobre todo pues conocido por la Isla de las Cabezas Cortadas, ¿no? Sí, de la cual toma pues buena referencia, ¿no? Sí. Porque en esta película de Bob Esponja hay un pirata de por medio, uh-huh. que le pone voz, por supuesto, por cierto, Antonio Banderas, barba hamburguesa, con voz de Antonio Banderas, y se notaba pues en esta pieza las notas de la Isla de las Cabezas Cortadas. Sí, además eso, hablamos de este John Demney que bueno, que se ha abierto paso a bandazos, ¿no? A grandes bandas sonoras como la que hemos citado. También estuvo nominado a los Oscars por la Pasión de Cristo, ¿no? La Pasión de Cristo, esta brutalidad, ¿no? Porque la vi el otro día en la televisión. Esta cosa. Cómo lo cosen a palos, ¿no? Por Jim Caviezel, ¿no? El actor que encarna a Jesucristo. Bueno, supongo que le pegaron una paliza así a Jesucristo, en el caso de que existiera, que sí que existió, obviamente. Sí, una de estas películas de Mel Gibson, ¿no? Que se empeña en mostrar, pues, cómo debe ser en realidad, ¿sí? Otra cosa es que eso tenga interés, ¿no? O funcione cinematográficamente. Uh-huh. Pero bueno, este es un compositor que tiene un montón de bandas sonoras, pero digamos, de los que aquí decimos de segunda línea, porque a lo mejor, pues, no tiene suerte o no consigue que le llamen los grandes directores, ¿no? Sí. Pero bueno, la calidad de esta banda sonora, y además es una de las bandas sonoras más destacadas de lo que llevamos de año, de este 2015. Sí, además es un tipo muy muy versátil, ¿no? Tiene fama de ello, y además porque incorpora estilos y técnicas diferentes, ¿no? Y además es capaz de conjugar instrumentos antiguos con estilos mucho más vanguardistas. Por decir alguna, por ejemplo, Chicken Little, también de animación, una gran banda sonora, El Rey Escorpión, Elf. O Elf, una gran banda sonora también. Sí, más de comedia. Sí, y más actual, Iron Man 2, quiero decirte que está en la vanguardia, está ahí abriéndose paso, sigue siendo un compositor cotizado y que, bueno, que hemos, para muestra un botón, este primer tema que hemos escuchado de Bob Esponja, pues que nos deja bien a las claras de que está en forma y que tiene ganas de seguir en ello. Nos quedamos en el agua, ¿te parece? Sí, sí, sí, sí, sí. Sí, nos vamos a escuchar a otra cosa diferente, ¿no? Hemos empezado muy enérgicos y nos vamos a ese ambiente, ¿no? Esa paz que nos da el océano, sobre todo, Roberto, en sus profundidades, ¿no? Sí. Es un documental, o sea, un largometraje documental que se llama Océanos, francés, del año 2009, que dirigieron Jacques Perrin y Jacques Clouzel, y cuya música es de Bruno Coulet, este compositor francés que es un crack para nosotros. Sí. O sea, es sin duda alguna uno de los mejores compositores franceses y europeos de la actualidad. Que bueno, nos regala unas partituras tremendas y en el mundo del documental, ¿no? Ahí está Microcosmos también, por ejemplo, uh-huh. otro documental francés en el cual la banda sonora pues es una delicia. Y bueno, vamos a escucharlo y luego hablamos un poquito más de él. Bruno Coulet, que también ha hecho alguna que otra película de ficción, pero que en los documentales se luce un montón, claro, como tienes estas imágenes, ¿no?, preciosas, de, uh-huh. en este caso de los océanos, pues la música, vamos a escuchar el tema El Nuevo Océano. Yo me he relajado, ¿eh? Qué delicia, me he imaginado el gran azul, ¿no? El mar. Sí, efectivamente. O el océano, en este caso. No solo está, pues, Esponja ahí debajo del mar, hay más cosas, ¿no? Y Bruno Culé con su música, pues, nos ha inspirado, ¿no? Esa paz, ¿no? Esa tranquilidad, ese silencio que acontece debajo, ¿no? Y bueno, como hemos podido ver, un compositor exquisito, donde trata muy bien las cuerdas. Obviamente él era violinista, y también esos toques de piano, esa claridad, también como también pianista. Era pianista. Y que bueno, que nos vienen como anillo al dedo, porque se ha abierto el camino a bandazos, ¿no? Empieza con miniseries en Francia, y poco a poco, trabajando, pues ha llegado a convertirse, yo creo que, en el mejor compositor de documentales de Europa, uno de ellos seguro. Y además en Francia hacen muchos documentales, y casi siempre suele poner la música Bruno Culé. También sí. Ha hecho cosas y películas comerciales francesas como Vidocq. Uh-huh. ¿No? También que banda sonora que hemos puesto aquí en El Bueno, el Feo y el Malo. Y también ha dado un pequeño salto a Hollywood con una película de animación, Coraline, Los Mundos de Coraline, se llama aquí, de Henry Selick, pero que, a diferencia de su compatriota Alexander Splatt, pues se mantiene en un nivel menos prolífico, ¿no? Menos cantidad de bandas sonoras, y sobre todo pues en Francia, a excepción de Coraline, toda su producción son de películas y documentales franceses. Efectivamente, estamos descubriendo a este Bruno Culé para la mayoría de nuestro público. Ah, bueno, y la película, claro, yo creo que más famosa, claro, los chicos del coro, ¿no? Ahí donde él saltó a la fama. La mayoría de la gente, claro, la música de los chicos del coro, qué buena. Pues bueno, es el artífice, es Bruno Culé, ¿no? Este gran compositor francés. También otra película documental que es muy bonita y que la música nos ayuda muchísimo a entenderla, que es Himalaya. De hecho, dentro de poco van a estrenar la película esta de Everest. También he escuchado, sí, una muy buena banda sonora, y que, bueno, también la recomendamos y tal. Pero imagínate ese documental del Himalaya que nos muestra toda esa grandeza de paisajística, y con música de Bruno Culé. Es un espectáculo. Yo también recomiendo Microcosmos. Más que nada porque tengo afición a la fotografía. Y una de las que más me gusta es de macrofotografía de insectos y demás. Pues esta película va de eso. Este documental de 1995 es un documental del microcosmos, ¿no? De pues arañas, hormigas y todo esto. Y es un documental brutal, de calidad de imagen y de calidad de música también, de Bruno Culé. O sea que aquí quedan estas recomendaciones, ¿no? Sí, sí, la verdad que sí. Seguimos con este programa que hemos dedicado descubriendo a o a bandazos, ¿no? Son gente que está ahí mucho tiempo, y quizá a lo mejor esos oyentes nuevos o que no sean tan afines a escuchar este tipo de música como la banda sonora de película, aunque sabemos que os gusta mucho la música, pues estamos ayudando a descubrir artistazos, ¿no? Por así decirlo, que llevan mucho tiempo o que acaban de llegar a este mundo de las bandas sonoras, ¿no? Ya sea de películas, en este caso como películas documental, ¿no? Y nos vamos a uno que también es joven, Roberto, uno que llega ahí. Este sí que es joven. Que está rompiéndola, ¿no? Y que tiene una capacidad muy interesante. Yo creo que va a estar ahí en los últimos años. Sí, y que además está, yo creo, empleando una de las formas de llegar en el mundo de Hollywood a las bandas sonoras actualmente está siendo por las películas de animación, ¿no? Son películas que las hacen con una calidad tremenda, que además llegan a mucho público, llegan a los niños y a los padres de los niños que van a verlas. Exactamente. Entonces su difusión es muy grande, y estamos hablando de un inglés, pero que está trabajando en Hollywood, como no, Henry Jackman, que bueno, su primera banda sonora así más notoria es en Monstruos contra Alienígenas, una película de animación. Después tuvo una tremenda que pusimos aquí, que es El Gato con Botas. Ahí lo descubrí el yo. El Gato de Shrek. Ahí lo descubrí yo. Además me quedé, fui a ver la película, me llamó muchísimo la atención, y le dije a mi mujer, vamos a quedarnos a los créditos, que los solemos hacer casi siempre, pero especialmente con interés, y cuando vi que era Henry Jackman me lo apunté enseguida y empecé a escuchar, a descubrirlo. Pues ha hecho otras de animación como Romper Ralph, y como la que vamos a escuchar, Big Hero 6, del año pasado, película recomendable. Pero también ya le han llamado para películas no de animación como Capitán Phillips, una de las películas que tuvo varias nominaciones a los Oscars. Así que está ahí luchando. Con tu amigo. Y Pixels. Con tu amigo Tom Hanks. Con mi amigo Tom Hanks. Y Pixels en este 2015 con mi amigo Tyrion Lannister. Efectivamente. También mi amigo. Pues nada, vamos a poner el tema, que es larguito, pero yo creo que vale la pena en esta película Big Hero 6. Thank you. Estaba la música de Big Hero 6, Henry Jammann, pues dándose a conocer, ¿no? Yo creo que es un compositor joven que además sabe unir muy bien lo que es lo sinfónico con lo sintetizado. Y eso me suena a Remote Control, viene de sí, ahí. Sí, sí, sí. Se nota que es uno de los captados por Hans Zimmer, ¿no? Sí. Y su empresa, es un gran empresa. Es un reclutado de Remote Control. Y se nota, se nota. Esta película, por cierto, que transcurre en San Fransokyo. ¿Qué es San Fransokyo? ¿Es San Francisco? Sí, es una, no vas desencaminado. Lo digo porque está muy bien visualmente, está basado en un cómic y es una mezcla entre San Francisco y Tokio. Es una ciudad imaginaria que tiene cosas de San Francisco y cosas de Tokio. Y a mitad camino entre San Francisco y Tokio nos vamos... Bueno, no, era broma. Nos vamos con otro compositor. Otro cómic, superhéroes en esta ocasión. Efectivamente, Los Cuatro Fantásticos, que ya hace unos años hicieron una versión que tuvo cierto éxito y que, bueno... ¿Hace pocos? Sí, hace muy poco. De hecho, hasta hace nada se estaba haciendo y en 2015, pues, nuevamente volvemos. Otro remake de estos dibujos y que, está, bueno... Pero está pasando con todo. Yo no lo entiendo. ¿No? De Superman igual, de Batman igual... Fíjate si estaba Superman bien, por un lado, y Batman por ahí, ahora los quieren enfrentar. No sé qué es lo que van a sacar, la verdad que... Yo no entiendo está nada. El mundo del cine un poco loco, estamos parcos de ideas, no tenemos. No. Menos mal que sí que hay grandes compositores ¿sí? que ayudan a tragarnos semejantes películas, a veces. Bueno, ante estas cosas pues son oportunidades para esos compositores que están metiendo cuello, como es el caso de Marco Beltrami. Sí, Marco Beltrami que comenzó pues sus andanzas un poquito encasillado en lo que era el cine de terror, ¿no? Con Mimich, sí, es su primera banda sonora destacada. De hecho, ha hecho la mayoría de películas de Wes Craven, que es un buen director de música de terror y demás. Faculty, Resident Evil. Sí, y las cuatro de Scream y demás. Pero bueno, con el tiempo también se ha abierto un hueco en el cine independiente y bueno, y de hecho tiene dos nominaciones a los Oscars. Creo que este chico pues está despegando y tiene muchísimo talento, es muy talentoso, es capaz de unificar unas cuerdas maravillosas con también un poquito el estilo de Jackman que acabamos de escuchar, ¿no? Innovando y aplicando las nuevas tecnologías a lo que es el montaje de la banda sonora. Sí, sí. Pues vamos a escuchar en esta ocasión el tema principal de Cuatro Fantásticos, ¿no? Que se llama la película aquí en España. En vez de Los Cuatro Fantásticos, esta se llama Cuatro Fantásticos. De hecho, muchísimo mejor la banda sonora que la película, de aquí a Lima. Yo no la he visto, pero seguro que sí. Yo tampoco, pero seguro, segurísimo. Vamos con ella. Thank you. Bueno, qué, qué temazo, ¿no? Este de Marco Beltrami, ¿no? Se nota que en su momento estudió con el gran Jerry Goldsmith, ¿no? Sí, o sea, sí. Esos momentazos. Sí. Aunque hay que decir que esta banda sonora la comparte, la escribe en la mitad él, Marco Beltrami, y Philip Glass. O sea, que tenemos dos grandes. Philip Glass, obviamente. ¿Qué hace Philip Glass en una película? Pues no lo sé. ¿De superhéroes? Pues se habrán puesto una cosa, un cheque, unos cuantos ceros. Y habrá metido ahí pues el tío Baza. La verdad es que claro, el maestro Philip Glass es un grande ya en todos los sentidos, ¿no? Del minimalismo, ¿no? Pero normalmente suele trabajar en películas, pues eso, más intimistas también. Sí. Bueno, vamos con esa sintonía, la tenemos preparada por ahí, Raúl. Vamos con ella, esos caballos. Vamos con nuestra pequeña pantalla. Efectivamente, ahí tenemos ese apartado donde la pequeña pantalla, la televisión, cobra cuerpo aquí en El Bueno, el Malo, y que también se han hecho, Roberto, grandes músicas para esta pequeña pantalla. En este caso nos vamos a una serie, ¿no? Sí, nos vamos a una serie porque estamos en pequeña pantalla, pero también quería hablar que Jeff Beal es el compositor de esta serie que vamos a escuchar, también de otras, y también es uno de los que intenta dar el salto a las películas, ¿no? Y no en vano, pues tiene ya varias de ellas, no muy conocidas, pero llama la atención que el gran actor de Pollock, que se me ha ido de la cabeza ahora, Ed Harris, es el compositor que eligió tanto para Pollock como para Appaloosa, esa película, ese western que está bastante bien, es una película que a mí me gustó mucho. Y bueno, son las dos películas más conocidas que tiene de este Jeff Beal, que sí que en series pues ha hecho la música de Monk, Carnival, Roma o Deadwood. Ajá. Y más recientemente la que vamos a escuchar, de House of Cards, que es una de las series de las que todo el mundo habla muy bien. Yo todavía no lo he podido ver, con Kevin Spacey de protagonista, lo cual es todo un lujo. Sí, desde luego, estas últimas series que están haciéndose, sobre todo que nos vienen de Estados Unidos, pues están cogiendo a verdaderos artistas o grandes estrellas del cine, y que están trabajando en la pequeña pantalla, y se ve que cobrando unos pastizales. Sí, sí, sí. Jeff Beal, que viene del mundo del jazz, pero bueno, eso, está en el mundo de las series, está afianzado, y en el mundo de las películas, pues metiendo cuello ahí, por ejemplo, con Ed Harris. Vamos a escuchar la sintonía de House of Cards. Imaginaros a Kevin Spacey. De House of Cards, y volvemos al cine, a la pantalla grande, Y lo hacemos a lo grande. Sí, este no es ningún desconocido, no, ni... No lo vamos a descubrir, Roberto, simplemente vamos a matizar sobre él, ¿no? Sí. Vamos a incidir en ese gran compositor que es Patrick Doyle, que tanto nos gusta a ti y a mí. Otra de las grandes bandas sonoras que se llevan en este año, en este 2015, y que espero que esté en la edición del año que viene de los Oscars, que recogerá las bandas sonoras del 2015. Estamos hablando de La Cenicienta de Kenneth Branagh. Yo he podido escuchar la banda sonora, la película no la he visto, pero la banda sonora es grandiosa. Sí, Patrick Doyle en su estado puro, en ese tipo de compositor que tiene su sello, su marca, y que cuando escuchas dos o tres fragmentos enseguida, sin saber ni qué película es, enseguida dices, esta es música de Patrick Doyle, ¿no? Tiene su sello muy característico, que tanto nos gusta y que generalmente suele ser muy, muy sinfónico, ¿no? Esa es la pega que le puedo ver, por eso digo que espero que esté en los Oscars, porque no me creo nada últimamente. Sí, quizá, pues eso, está... Las nuevas tendencias, sí, se llevan mucho. Está yendo un poquito más ese movimiento de música tipo de Splat, ¿no? Ese, que también es, digamos, sinfónico, pero más recogido, ¿no? Más fusión con lo que es ese tipo... de música de Philip Glass, ¿no? Ese minimalismo un poquito sinfónico que bueno, que está ahora de moda y que, pues, de momento Patrick Doyle no ha entrado por ahí. No. Patrick Doyle, vamos a escucharlo porque es Patrick Doyle en estado puro en esta Cenicienta, en su binomio con Kenneth Branagh, y el corte que vamos a escuchar es Debes Irte, porque el vals me lo guardo, nos lo guardamos para otro programa. Siempre. Hay otro vals. Siempre hay un vals. Que es delicioso en esta película también. Sí, con Patrick Doyle siempre hay un vals. Ese nos lo guardamos, ya lo pondremos, esta perlita. Venga. Primer corte que ponemos de Cenicienta este año y no será el último. No, la verdad que no, es una banda sonora muy, muy bonita, muy del estilo de Patrick Doyle y nada, este gran compositor que también se abrió camino ahí por los años 80-90 de la mano de Kenneth Branagh. Han hecho un gran binomio con Henry V, mucho ruido y pocas nueces, y sobre todo una gran banda sonora para mí, que es la de Frankenstein o de Mary Shelley, entre otras. Y bueno, un grande, la verdad que es un grande, que sigue ya en 2015 todavía ahí, pues empujando, ¿eh? Empujando con mucha fuerza, como empuja Christopher Beck, otro más desconocido. Efectivamente, este sí que lo vamos a descubrir quizá hoy aquí en El Bueno, Feo y el Malo, aunque hemos puesto cosas de él, y cuando digamos una de las bandas sonoras que ha hecho últimamente, pues la gente ya lo conocerá más, ¿no? Pero hablamos de este canadiense, ¿no?, de Quebec, un inconformista de niño, tocando todos los instrumentos habidos y por haber, ¿no?, que pronto también emigra a Estados Unidos a estudiar. Y bueno, y da con sus huesos al final con Jerry Goldsmith, otro alumno de Jerry Goldsmith, al igual que Marco Beltrami, que bueno, que creo que los está sacando de mucha calidad, ¿no? Le están saliendo bien los alumnos al maestro Goldsmith, ¿eh? Sigue su legado de alguna forma en ellos. Sí, sí. Y bueno, hablamos de este Christopher Beck, de que tiene un Emmy por Buffy Cazavampiros, que era una serie de estas que yo... Empezó en pequeña pantalla, sí, también. Sí, que yo la veía y no me gustaba nada, ¿no? Pero de vez en cuando, pues ese momento de zapeo te llamaba la atención, ¿no? Sobre todo los créditos finales y demás que ponía, bueno, al principio, decíamos, esta música, pues me gusta, ¿quién es este tipo, no? Y luego ya, pues justo cuando salió hace un par de años la película, como no, Frozen, esta gran película de animación, pues ya saltó un poquito la alarma. Digo, este tío a mí me gusta, voy a empezar un poquito a escuchar algo de él, ¿no? Y, sí. Y empezamos, Roberto, y yo creo que está subiendo ya la que está de la ola, ¿eh? Sí, sí. Además, lleva años ya intentando meter el cuello desde 2002. Y en 2003, por ejemplo, tiene Bajo el Sol de la Toscana, tiene Garfield en 2004. En fin, intentando meter cuello, como siempre decimos, en películas así, no de primer nivel, ¿no? De los grandes... Resacón en Las Vegas. Directores. La Resacón 2, sí. La American Pie 3. Quiero decirte que el chico iba moviéndose ahí, iba tocando diferentes palos, diferentes estilos, pero nunca ha dejado de trabajar, como tú bien decías, desde el 2002 hasta la actualidad, ¿no? Y hoy lo traemos por una película de este año también, de actualidad, que, bueno, de hecho creo que o se está estrenando en estos momentos, o porque estoy viendo los anuncios, otra de superhéroes, Ant-Man, el hombre hormiga. Tengo curiosidad por verla, que será tipo la hormiga atómica, ¿no? Es que no conozco yo este cómic. Es buena. ¿Sí? ¿La has visto? Ya la vi yo en el estreno, que fue en agosto, creo. Ah, fue en agosto. En verano, no me acuerdo exactamente cuándo. Estoy desactualizado, ¿eh? Pero muy buena, muy buena. Yo creo que se hace pequeño porque cuanto más pequeño se hace, le aumenta la fuerza, ¿no? O algo así, al superhéroe este, ¿no? Sí, algo así tiene, bueno, y también por el tamaño, se hace pequeño, coge la fuerza de una hormiga y se comunica con ellas también, con los insectos. Oh my god. Y nada, te gustará, y a ti te gusta la macro con insectos, igual sí. Te hace gracia, ciertas cosas. Vaya, tendré que verla. O por lo menos la veré para escuchar la música de Christopher Beck. Que valdrá la pena, seguro. Pues apuntar a este nombre, querida audiencia, Christoph Beck, este canadiense que promete mucho. Y vamos a escuchar el tema principal. Sí, el tema principal de Ant, ¿no? Ant-Man. Ant-Man. Cuesta pronunciarlo, ¿eh? Ant-Man. El hombre hormiga. potente música para tratarse de una hormiga, ¿no? Efectivamente, efectivamente. Tenemos este Christoph Beck, un fenómeno que está abriéndose camino a bandazos, como en su momento se la abrió el siguiente, ¿no? Porque llegó, ¡pam!, pegó un golpe aquí sobre la mesa y se subió a lo más alto. Sí. Con Up ganó el Oscar Michael Giacchino. Ya había empezado a trabajar en ello, pero bueno, aquí también es que la suerte tiene su importancia en la vida. Si eres capaz de trabajarte dos binomios que tiene Michael Giacchino, como son, por una parte, Pixar, ¿no? Uh-huh. Que cuando tomó el relevo de nada más y nada menos Randy Newman, uh-huh, un grande, y entró Michael Giacchino con Los Increíbles, fue su primera colaboración con Pixar, gran banda sonora también, uh-huh, y gran película. Y Ratatouille vino después, uh-huh, y entonces, y bueno, y ya Up fue la culminación y el Oscar, pero teniendo ese tándem y también con JJ Abrams, que, uh-huh, es uno de los más poderosos de la industria, uh-huh, pues con el que ha hecho Super 8, está haciendo las sagas de Star Trek, incluso pues se especuló de que, claro, viendo JJ Abrams va a manejar lo nuevo de Star Wars, pues Michael Giacchino lo han tachado de sucesor de Williams, aunque bueno, esto cuando le dediquemos un programa yo me gustaría discutirlo, porque casi más lo veo más goldsmithiano que williamsiano, ¿no? Porque le gusta más también mezclar las maquinitas, ¿no? Lo que decimos, pero bueno, ya lo discutiremos. Estoy de acuerdo en ese sentido. Y bueno, Pixar lo ha vuelto a hacer, ha hecho otra gran película de animación, Del Revés, este año, de la que se esperaba mucho. Mucha gente había dicho que era la mejor que Monstruos y que Up. En fin, yo fui a verla, la disfruté mucho, pero tengo que decir que para mí no llega al nivel de Monstruos o de Up. O sea, uh-huh, lo siento, pero no. Up es que lo tiene todo, es una grandísima. Yo la trato, Roberto, como una película. Me da igual que sea de animación, es de no una animación. Película muy buena, con un mensaje, una gran temática y una banda sonora poderosísima, de esa que sale silbándola todo el rato, sí, con esa melodía que te embauca. Sí, y bueno, Monstruos era de Randy Newman, pero en cuanto a Pixar también, sí, me parece por encima. Lo que sí que, bueno, Del Revés, la capacidad imaginativa visual, pues es tremenda. O sea, es una película totalmente recomendable. Mucho mejor que Coches, Aviones y estas cosas que también ha hecho Pixar últimamente. Bueno, vamos a escuchar lo que es el tema principal, tal y como se presenta al principio de la película, que empieza así y que luego pues va viendo variaciones, como suele hacer Michael Giacchino en las bandas sonoras. Un puñado de alegría. Thank you. Está del revés, una de las películas del año también, de lo que llevamos de año. Novedades en este programa. Y otro de los semi desconocidos, o sea, para la gente del cine, para nada, porque lo llaman y mucho. Pero bueno, quizás de estos que no llegan a ser los Williams, los Goldsmith, los James Horner. Sí, ahora cuando diga el nombre, pues obviamente la audiencia va a estar de acuerdo contigo, que es Aaron Sickman. Este compositor nacido en San Diego, californiano, también de músico también de cuna, y que empezó pues como todos un poquito, ¿no? Pues esa incertidumbre de que le da esa pasión por la música, y poco a poco se va metiendo en este mundo, que obviamente no estoy descubriendo las Américas. Hoy en día el 90% de los compositores acaban haciendo música para cine, para teatro o tal. Las composiciones así al uso como sinfónicas en orquesta están un poquito más estancadas. Entonces él decide coger este camino y ya comienza en 2002 a hacer una de esas bandas sonoras con una película fuerte como es John Q. Esa película desgarradora, ¿no?, que nos cuenta la historia de ese padre que es capaz de hacer cualquier cosa porque a su hijo le den ese corazón que le falla. Denzel Washington hace un papelón ahí brutal. Y bueno, y empieza ya a lo grande. Después, la verdad que tiene en 2004, quizás sea por la banda sonora que más se le reconoce a Aaron Sickman, como es El diario de Noah, ¿no? Ese dramón. O sea, ese dramón romántico que nos sobre todo el tema On the Lake, es uno de esos que se ha escuchado muchísimo. Entras a YouTube, pones On the Lake, ahí tiene no sé cuántas visitas, ¿no? Es muy, muy, muy socorrido ese tema, ¿no? Y luego también una banda sonora que a mí me encanta, que es Los puentes de Terabithia, en 2007, ¿no? Es un cine fantástico. Sí, sí, sí. Y luego también se corona en 2007 con Mr. Magorion, ¿no? El famoso mundo de Mr. Magorion, que aquí hace la colaboración con Alexandre Desplat y hacen una banda sonora brutal. Uno más La limón. Sí, uno más en lo sentimental, que es Aaron Sickman, y el otro en lo mágico, en ese mundo que también vimos claramente cuando Alexander Desplat pone su música en Harry Potter, ¿no? Y creo que es un binomio fantástico. Y ahí sigue hasta esta banda sonora que vamos a escuchar en la actualidad. De 2014, sí, del año pasado. Película de Michael Hoffman, pues un director también de... Pues podría decirse un poco de lo mismo. Es de los que siempre estaba ahí. No es Steven Spielberg, no es de los más conocidos, pero tiene buenas películas. Lo mejor de mí, esta película del año pasado, con este corte que merece muy mucho la pena, de Aaron Sickman, Una rosa y mi beso. Pues ahí teníamos ese pedazo de tema, ¿no? De Aaron Sinkman. Aaron Sinkman, a lo suyo, ¿no? A tocar la fibra sensible de la audiencia. Efectivamente, además, yo también lo recomiendo si estás haciendo cualquier tipo de actividad, estas que no necesites estar muy atento a la música y tal, pero que te ayude a relajar, por ejemplo, hacer un puzzle o hacer ganchillo, hacer cualquier actividad de estas que tal, estudiar, digamos, o leer o algo, este tipo de música es brutal, es buenísima. Pues sí, vamos a cerrar el programa en lo que a banda sonora se refiere. Luego iremos con la canción de la mano del único, bueno, no, del único español que vamos a poner hoy antes de la canción. Javier Navarrete, otro que está metiendo codos y cuello por ahí. La verdad que sí, este aragonés, ¿no? de Armas Tomar, que a una temprana edad pues se tuvo que ir a Barcelona, Roberto, y a estudiar, sí. Se formó allí. Es de Teruel, ¿sí? Y se fue a los 19 años a Barcelona. Y bueno, lo que es la vida, empezó a hacer cosas para el cine español, pero conoció de alguna forma a Guillermo del Toro, y Guillermo del Toro contó con él para dos películas: El espinazo del diablo, que la rodó en España. Buenísima. Y la segunda, que también rodó en España, pero que tuvo más repercusión aún, aunque El espinazo del diablo es muy muy buena. Es un clásico. El laberinto del fauno, con esa ya hasta nominación al Oscar, con esta composición para Guillermo del Toro. Efectivamente, este Javier Navarrete, que junto a nuestro Alberto Iglesias, ¿no?, son los nominados, ¿no?, a los Oscars. Esperamos, sí, que dentro de nada Roque Baños o los Oscar Navarro. O, sí, o los Lucas, que están por allí trabajando y que bueno, que ya prácticamente viven allí, pues que tengamos allí ese nombre de los compositores españoles donde se merece, ¿no? Porque tenemos mucha calidad. Pues sí, Javier Navarrete, que además de trabajar pues con Guillermo del Toro y demás, pues lo llaman las grandes productoras para superproducciones como Ira de Titanes, ¿no? La segunda parte de Furia de Titanes, que seguramente será otro de estos casos que hemos tenido hoy alguno, de que seguro que la música es mejor que la película. Ira de Titanes, 2012, película de Jonathan Liebesman, con un montón de actores famosos. Uh-huh. Por la pasta. Tienen que pagar sus mansiones, Roberto. Sí, y Javier Navarrete pues aprovechando ahí para meter cuello y darse a conocer, y sigue su carrera. También lo han buscado en Inglaterra Neil Jordan para dos películas, o sea que yo creo que Javier Navarrete está ahí en la cresta de la ola. Efectivamente. Fernando Velázquez también. Velázquez también. No lo hemos nombrado, pero después de Lo imposible, yo creo que también va a estar ahí en el ámbito internacional. Sí, se los están llevando a todos, como hacían en los años 30 y 40, que todo lo que europeo, que con los Max Steiner, además, ¿no? Franz Mastmann, todo esto, Miklos Rocha, pues ahora se están llevando pues a todos los europeos para allá, porque la industria del cine americana es muy poderosa, lo sabemos, hacen grandes cosas y otras no tan grandes, y cuando no son tan grandes tienen que poner muy buena música. No son tan grandes, pero se gastan un pastón en hacer este tipo de películas, como el que vamos a escuchar, el tema principal de Ira de Titanes. Ahí Javier Navarrete, grande. Sí, lo que comentábamos fuera, ¿no? Esto ya para nota, ¿no? Para ver si algún oyente tenemos ahí docto. Menos dos quizá, o tres, porque menos, Bruno Cullet tiene su estilo propio, ¿no? Y Patrick Doyle, el resto podríamos haber dicho que este es un programa de Jerry Goldsmith y lo hubiéramos comprado, ¿eh? Sí, sí. La verdad es que todos o han sido alumnos o han bebido fuentes, o los temas que hemos elegido nos han salido así, ¿eh? Sí, pero no, estábamos así un poco diciendo, hostia, esto es Jerry Goldsmith. No ha sido nada deliberado, pero bueno, una vez escuchado todos los temas, ha salido un programa muy goldsmithiano, ¿eh? Sí, pues nos encanta. Nos encanta siempre homenajear a ese grande que siempre estuvo a la sombra de John Williams, pero que nosotros lo valoramos igual. Efectivamente. Y hemos descubierto, hemos estado a lo largo del programa con John Debney, Bruno Cullet, Henry Youngman, Marco Beltrami, Jeff Beal, Patrick Doyle, Christoph Beck, Michael Giacchino, Aaron Singman y nuestro Javier Navarrete, ¿no? Y cerramos con Aurin. Nunca creía que íbamos a poner a Aurin en el bueno, el feo y el malo, pero lo que son las cosas. Bueno, han hecho la canción I'll Reach You de la película Atrapa la bandera. De Enrique Gatto, pues hizo una película. Primero fue un corto, Las aventuras de Tadeo Jones, que por cierto se puso en Buñol hace ya muchos años en el Festival de Cortos, un corto de animación. Tuvo mucho éxito, consiguió dinero para financiar la película, y la película Las aventuras de Tadeo Jones ya ahí contó con ayuda de las televisiones y tuvo mucho éxito también. Y pues compite desde España, pues quiere competir con las películas de animación. Sí. Atrapa la bandera es su apuesta de este año, de 2015, y bueno, pues tiene un montón de publicidad, ¿eh? La campaña publicitaria es gorda, porque en la televisión está a todas horas. Sí, tanto aquí como en Estados Unidos, está teniendo muy buena acogida, porque según como comentaba Gato, no el tío Gato de Buñol, sino Enrique Gato. Enrique Gato, pues él tenía la idea esta de atrapar la bandera. Es todo el mundo tenemos la imagen clara de la luna esa con la bandera americana esa que hay allí, ¿no? Entonces, entre otras cosas, pues no sé si la película transcurre en que quieren ir a la luna a ver si está la bandera o fue un montaje. Entonces, bueno, la NASA, pero la NASA real, esto va en serio, pues se enamoró un poquito del proyecto y dice Gato que le pusieron todas las facilidades del mundo para documentarse, para estar allí y para ver cómo era el funcionamiento, las máquinas, estar en sitio in situ, tomar medidas para que luego lo trasladaran perfectamente a la pantalla. Y bueno, por lo que estuve viendo en el documental el otro día, pues ellos, los propios de la NASA, están encantados con el proyecto. Vamos a ver. Vamos a ver. Y primero vamos a escuchar la canción El Richu de Aurin, como hemos dicho. Y bueno, con esto ya finalizaremos el programa de hoy, del bueno, el feo y el malo. Con Raúl Martínez, estuvo ahí al control. Un gustazo, como siempre, placer, compañeros. Placer tenerte ahí con las maquinitas, con el teléfono. Hoy no llamamos a nadie. No. Esperemos alguna llamada la semana que viene. Estábamos dándole tanta información que estaban ellos con la Wikipedia ahí viendo quién eran esos compositores. Juan Luis Payás, como siempre, un placer. Pues muy bien, Roberto. Me lo he pasado muy bien un sábado más contigo y con el profesional de Raúl. Cuando está Raúl y cuando no Rodrigo y cuando no con el que esté. Aprovecho para decir que la radio tiene que estar ahí, ¿eh? A los políticos, a todos, sí. Y nada. Y si no se todo, hace nada para remediar, desaparecerá y eso sería imperdonable. Eso es. ¿Por qué no estaríamos nosotros, Roberto? ¿Qué hacemos los sábados? No, no por nosotros, pero sí que sería imperdonable. Y lo que sería imperdonable es que la audiencia no estuviera con nosotros, por lo tanto decir lo de siempre, que se les quiere y que nos vemos el sábado. Muy bien, me despido yo también, Roberto Zanón, y nuevamente, no me lo creo, pero voy a despedir el programa con Aurin, a El Richie. Somewhere out there, you've always guided me, rising and falling the tides of my heart. fear.